Muy buenas tardes, amigos de Contrabanda, los que nos escuchan por el 91.4 del dial desde Barcelona ciudad, y un saludo muy especial también para los que nos escuchan a través de internet por www.contrabanda.org. Empezamos hoy otro programa más de Camino al Barrio. Yo soy Clara y como siempre les acompaño todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, hora española, para que disfruten de la buena salsa. Bueno, el programa de hoy va a ser bien especial. Vamos a hablar de algunos temas que han sido mundialmente conocidos, escuchados en cualquier parte del mundo, versionados por diversos artistas, la mayoría traducidos a diferentes lenguas, y en este caso les voy a mostrar versiones de estos temas llevados por representantes de la música latina. Escucharemos las versiones más conocidas de este género. Bueno, la primera canción que escucharemos es esta pieza compuesta en 1956 por Eddie Coley y John Davenport como una pieza inicialmente de Rhythm and Blues y cantada en ese mismo año por la cantante de jazz Peggy Lee, quien la popularizó. La versión que escucharemos será Lea Quería la Lupe con Tito Puente en 1963. Y aprovechando el boom del Bugalú, ya que luego la Lupe haría otra versión en solitario ya cuando se separó de Tito, al que le tradujo su letra y su título, Fiebre. Este fue también el nombre del disco, pero les voy a poner la primera, la que hace con Tito Puente. Aquí está la Lupe con Fever. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Groovy, baby, groovy. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Aye. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empecé. So you give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Que empezó, your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like being. You lost, you lost that love and feeling, compuesta por Bill Medley y Bobby Hatfield, integrantes del grupo Righteous Brothers en 1963. Esta es una de las canciones interpretadas más veces en los Estados Unidos. Los Righteous no tenían ni idea que esta canción llegaría a ser un éxito, y justo en ese momento que sería la época de los Beatles y la invasión musical británica. Conocidos hoy en día como los hermanos Lebrón, versionarían esta canción cambiando la instrumentación y el ritmo, pero conservando la letra, en un disco llamado Psychedelic Ghost Latin en 1967. Un disco que une canciones tanto en español como en inglés. En la colonia latina de Nueva York se escucharía rock and roll y boogaloo. Por eso es que los hermanos Lebrón harían esta versión muy boogaloo, pero también cantada en inglés. Aquí tienen a los hermanos Lebrón con You've Lost That Love and Feeling. recules, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Bueno, comme d'habitude. Yo no tengo ni idea de hablar francés, entonces me perdonan la pronunciación. Conocida por unos como My Way, o A Mi Manera, como la conocí yo, este tema fue compuesto inicialmente en francés por Claude François y Jacques Revaux, con letras en francés de Claude François. El tema original, Comme d'habitude, es un relato que hace un hombre de su vida cotidiana, en donde expresa la tristeza de aparentar todos los días estar bien, a pesar de no estarlo, y deja notar también esa canción la distancia que hay entre él y su pareja durante todo el día. Narra que mientras ella duerme, él debe levantarse para ir a trabajar, y que durante el día pretende estar bien. Al volver a su casa, ella aún no ha regresado. Este tema tiene un espíritu muy nostálgico y muy triste. La versión en inglés, escrita por Paul Anka, tendría una letra totalmente diferente a la versión en francés. La letra My Way cuenta la historia de un hombre que está cercano a su muerte y mira hacia atrás la historia de su vida hablando con un amigo ficticio sentado a su lado. La personalidad del hombre se describe en la canción con una voluntad muy fuerte, confiado y determinado. Es un hombre que no depende de otros para progresar en la vida. Me imagino que ese es el momento del coro que estamos escuchando. Está feliz al ver cómo vivió y el curso que tomó su vida y que logró de ella, ¿no? A la vez reconoce que también ha tenido arrepentimientos y que ha sufrido grandes tristezas, pero sin embargo se mantiene optimista y asombrado por lo que ha logrado hasta el momento. Esta canción fue popularizada por Frank Sinatra, y aunque su fama fue mucho después de haberla lanzado, leí algo muy divertido sobre este tema cantado por Sinatra con respecto a su identificación con la canción. Que se cuenta que la identificación que tuvo con este tema fue tan fuerte que la canción se transformó en un ícono, tanto que el gobierno soviético de Mijaíl Gorbachev, hablando del pacto de Varsovia como la doctrina Sinatra, bromeando se refería al no intervencionismo en los asuntos internos de los países firmantes del Pacto de Varsovia. La versión que vamos a escuchar es de Ricardo Rey y Bobby Cruz. Su versión es más la traducción literal de la versión en inglés y tiene la misma nostalgia, y escogerían el bolero para expresar este sentimiento. Aquí está A Mi Manera, de Ricardo Rey y Bobby Cruz. Realizaré mi última escena, mi vida un acto fue que presenté por donde quiera, mas no hubo falsedad en mi actuación. Que yo supiera mi vida, la viví a mi manera. Si alguien ofendí hoy la verdad, no me arrepiento. Pues yo que sentí amor, sentí profundos sentimientos, y tuve que expresar lo que mi alma me dijera, y al fin mi cruz, a mi manera, pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Tuve también mil decepciones, y ahora, ahora que miro atrás, hallo graciosos mis errores, pensar que hice de todo y que viví mi vida entera, y no como los demás, sino a mi manera. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Bueno, y estábamos escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz, A Mi Manera, On My Way, una canción escrita en francés originalmente, con David Tut. Les recordamos que el tema de hoy son versiones mundialmente conocidas, versionadas por artistas de música latina, que se han vuelto un himno también para el público latino. Seguimos con una canción que también todos conocen, y hecha por Herbie Hancock, y que se llama precisamente Watermelon Man. Gracias. Esta canción fue escrita en el año 62 por Herbie Hancock. Sin embargo, y a diferencia de todas las canciones y a todas las versiones que hemos escuchado, fue precisamente la que hizo Mongo Santamaría, la que hizo en versión Latin Jazz, la que se vendría a universalizar este tema. Herbie luego, 5 años después, la vino a poner en su primer disco, Taking Off. Aquí vamos a escuchar ahora a Mongo Santamaría, y espero que ustedes puedan escuchar los coros de la Lupe que se escuchan de fondo, que le dan un carácter bastante especial a esta canción. Aquí viene Mongo Santamaría con Watermelon Man. Thank you. Yesterday my life was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love Sunny. Este tema compuesto por Bobby Hebb, nacido en Nashville, Tennessee en 1938 y compositor del éxito que escuchamos de fondo. Sunny, una canción que tiene cientos de versiones distintas, y en esto no estoy exagerando, fue escrito después de que Bobby sufriera una doble tragedia. Por un lado, el asesinato de su hermano mayor Harold en una pelea callejera en un club nocturno en Nashville, justo un día después del asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Irónicamente, Sunny tiene una letra muy optimista, llevada por el deseo del artista de expresar su necesidad de mirar el lado positivo a un momento que él mismo llamó tiempos oscuros. La versión que escucharemos a continuación es del artista newyorkano Tony Pavone, el compositor y cantante de los temas más reconocidos del Boogaloo de los años 70, como por ejemplo Micaela. Tony cantaría esta versión de Sunny a ritmo de Boogaloo. Ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. Sunny, sunny one, so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, for the love, baby, you brought my way. What you gave to me, you're all in all. Well, I feel, baby, 10 feet tall. Sunny, sunny one, so true. Well, I love you. Yeah. Sunny, thank you for the truth that you let me see. Sunny, thank you for the facts, baby, from A to Z. Well, my life was tall, like the wind blows sand. Then a rock is fall, baby, when we have hands. Sunny, sunny one, so true. Well, I love you. Y 1.4, 18 años de radio libre, radio contrabanda, es maravillosa. Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh. Volare, este tema que escuchamos es para muchos la canción más conocida de origen italiano. Este tema se le tituló Volare hace ya 50 años, en febrero precisamente los cumplió, y fue compuesta por Mimmo Modugno, quien la escribió en un momento en el que su esposa Franca Gandolfi describiera como un momento mágico. Y fue precisamente en la voz del puertorriqueño Ismael Rivera que esta canción tomaría otro rumbo. Escucharemos Volare de Ismael Rivera. Volare, voy volando, volando feliz a lo alto del José abusó en la década de los 60 la música cubana, perdía popularidad debido al bloqueo de Estados Unidos con la isla, y Cuba ya no era un destino turístico exótico para los norteamericanos, lo que hizo que miraran hacia Brasil y de paso hicieran un recorrido por su música. Llegaron a volverse estrellas artistas de música folclórica que de otra manera hubieran quedado en la memoria de los brasileños o también de algún coleccionista, como Antônio Carlos Jocafi, los escritores, los autores de esta canción. Es un dúo de compositores bahianos que se unieron en el año 68 y se convirtieron en los autores de una de las piezas más famosas de Bossa Nova, Você Abusou. Lo escribieron en 1971 y con la voz de María Creusa. En esta pieza estamos escuchando la voz de Antônio Carlos antes de que la cantara María, pero 10 años más tarde lo traduciría Willy Colón y escogería a Celia Cruz para interpretar este tema en 1981. Para ustedes, Usted Abusó, de Celia Cruz. Seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó.

gritando en la marqueta, ¿o qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar. La puerta tocar tres veces, ¿o quién será? ¿Quién será? Suspirando por las alcobas y susurrando besos de trova. Solo podré evitar. ¿Qué será? En toda campana repicará y el que está dormido despertará. ¿Qué será? Somos fantasmas, siento la puerta tocar tres veces. Las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el prisionero, el santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista. Fue el escritor de este tema llamado Berimbau y compositor de varias canciones famosas como Garota de Ipanema, entre otras, en honor a este instrumento utilizado en capoeira y que adoptaría Brasil en muchas de sus canciones. Este tema lo grabó también en la versión que vamos a escuchar y con la que nos vamos a despedir, Celia Cruz, en el mismo disco que hizo con la producción y arreglos de Willy Colón. Con este tema terminamos ya nuestro programa, que fue dedicado a canciones conocidas mundialmente y que hemos versionado en distintos tipos de música, y hemos puesto solamente las versiones latinas. Como siempre, fue muy agradable haber estado hoy con ustedes. Escuchando más de la música latina. Nos veremos aquí en Contrabanda FM. Cualquier cosa que quieran pedirme, camino.barrio@gmail.com. pecho no es mi pasión, yo prefiero vivir de amor. Yo voy tomando.